sé por qué me pongo a pensar que tu amor es una mentira. Solo porque no me lo demuestras todavía. Todavía. Ojalá me equivoque, si no esta pena me perseguiría. Quiero que seas para mi mujer, para siempre, solo mía. Solo mía. Estoy muy enamorado de vos y no quiero que me saquen esta pasión. Esta pasión. Estoy muy enamorado de vos y un consuelo también. Si me sacan de tu lado, de tu lado, de tu lado. Un buen romance seguiría y ser feliz para siempre el resto de nuestro día, de nuestro día. No me arrepiento de estar con vos, te quiero tanto, vida mía. Ojalá pienses igual para siempre, toda la vida, toda la vida. Estoy muy enamorado de vos y no quiero que me saquen esta pasión, esta pasión. Estoy muy enamorado de vos y tu consuelo tendré si me sacan de tu lado.